sabio, yo no soy tu rey. Mucho me equivoco y todo lo sabéis. Déjame que te cuente lo que un día me contó un tipo justo y sereno de un trabajador. Soy lo que soy. Piensa que no eres.